Bueno, esto se los dejamos allá a los vecinos en Sierras Bayas, este proyecto. Se trata de un proyecto que aborda dos temas. El primero de ellos es la convalidación de la supuesta condonación que hizo el Ejecutivo de las deudas, es decir, de todo el año pasado, de la tasa que se cobró en las localidades durante el año pasado. Nosotros vamos a convalidar eso, porque tiene que ser el Consejo Deliberante quien aprueba esa condonación. Eso por un lado. Y por otro lado, pretendemos que se mantenga el valor de las tasas durante el corriente año, de acuerdo a más o menos al mismo texto del mismo decreto que había hecho el intendente. Bien, pero ¿qué posibilidades tiene de avance este proyecto? Miren, yo creo que totales, ¿no es cierto? Primero, porque me parece que es razonable. Segundo, porque es una necesidad. Es una necesidad no solo para los vecinos, sino para el mismo Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo técnicamente no hizo lo correcto cuando presentó ese decreto condonando. En primer lugar, porque condonar significa eximir del pago a deudas. Y él hizo una condonación anticipada, es decir, no se había producido la deuda, porque esto salió en diciembre del 2009, 23 de diciembre del 2009, y en realidad no habían vencido los meses. Vos condonás a mes vencido, en todo caso. Si no, tenés que eximir parcialmente. Esta hubiera sido la figura. Pero además, esto lo debe hacer el Consejo Deliberante. Entonces yo creo que el Ejecutivo va a tener problemas en el Tribunal de Cuentas, así que esto tiene que ser aprobado. Y por otro lado, pretendemos incluir el nuevo año, porque me parece que es de extrema justicia. Hay una disparidad muy grande entre los servicios que se brindan en las localidades y calles de Tierra de Olavarría y los que recibimos otros vecinos, y casi tienen el mismo valor. Fíjate vos que hay lugares de Olavarría con una frecuencia diaria de recolección de residuos y barrido diario, o barrido simplemente, y en las localidades hay solo recolección de residuos tres veces a la semana. Entonces esto no me parece. Yo creo que el costo de los servicios tiene que estar emparentado con el servicio que se presta. Esa es la razón de ser de una tasa. A ver, para aquellas personas que por ahí no han seguido de cerca el tema y ahora se ponen al tanto porque les llega el aumento y demás, y por cómo trabaja el Consejo Deliberante, digo, ¿este tema no hubiera sido posible tratarlo antes por parte del Consejo Deliberante? Mirá, yo creo que sí, pero por ejemplo, el intendente jamás mandó el proyecto para que sea convalidado, el decreto que él hizo condonando. Ya te digo, técnicamente no creo que sea esa la figura. Nunca lo envió. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa fue sorpresivo, porque empezaron a llegar las boletas en diciembre, fines de diciembre y enero, las boletas correspondientes a enero, o sea, hace poquito. Y esto fue porque vence el decreto. El decreto se hace por año fiscal, es decir, lo hizo para el año 2010, entonces en el 2011 lo razonable hubiera sido que reitere el decreto, no lo hizo, y bueno, por esto es que llegaron los nuevos valores. Pero verdaderamente los concejales advirtieron esto y alguno hizo el llamado de atención cuando trató el presupuesto. No, es imposible advertirlo, porque en realidad el tema sale a la luz cuando aparecen las primeras boletas. Eso está claro, pero digo, cuando el primer decreto, sí, digamos, no tenía un plazo para expirar. Sí, seguro, pero del mismo modo que hizo eso, podía haber hecho el otro. Nosotros pensamos que lo iba a mandar para ser convalidado. No se envió. Bueno, es así. También pudo haber hecho otro. Tampoco lo hizo. Esta es la razón de ser, incluso del malestar. El decreto vale hacer un poco de historia, mirá. ¿Por qué el intendente emite ese primer decreto? porque en una famosa sesión a nosotros nos faltó un voto. Salió 10 a 10 y se necesitaban 11 votos, de forma tal de que se dio el famoso impuestazo. Como era una cosa terriblemente descomedida el impuestazo este, sobre todo en las localidades, en otros lugares no, en el microcentro estaba a 60 pesos y quedó a 60 pesos. Pero en las localidades estaba, si no me equivoco, 14 o 17 pesos y iba a pasar a 60 pesos. Como fue tan grande, ahí es donde el 23 de diciembre saca el decreto este. El 22 había sido la sesión. Yo, para ubicarte temporalmente, lo hacen de buenas a primeras. Bueno, del mismo modo, nosotros pensamos que esto iba seguir teniendo vigencia, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esto tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado antes o en conjunto con la rendición de cuentas. Si no, el que va a tener problemas es el intendente. No, está bien. Igual, para mí que veo de afuera, advierto como que a todos se les pasó. Digo, porque si ahora, esperando que los vecinos protesten, pueden armar proyectos, ¿por qué no se hizo antes, cuando inmediatamente se recibió el presupuesto? Alguien hubiera estado advertido. No hay aumento de tasa, se dijo, pero alguien podría haber recordado, alguien puede tener memoria, ir a un archivo, ver qué iba a pasar con eso. Da la sensación que todos esperaron, ¿no? Mira, el intendente hizo unas declaraciones previas a esta, diciendo que no iba a haber aumento de tasas. Claro. Yo me guío por eso. Bueno, la verdad que me he guiado por eso. ¿Qué quiere que te diga? Está bien, está bien. Es más, quiero que cumpla con su palabra. Vos recordarás. Envío el presupuesto sin aumento de tasas. Bueno, evidentemente no ha sido así. Claro, no, sin aumento nuevo en todo caso, porque este aumento ya era del año pasado. No, pero a ver, él evitó un aumento con el decreto. Entonces tiene que empezar a explicar: miren, señores, no es tan así que no voy a dar un aumento de tasa, sino que para las villas le va a ir. Claro. Bueno, esto no lo dijo. Entonces, nosotros no tratamos la fiscal impositiva, no se trató la ordenanza, es la misma. Pero había una condición suspensiva, que es esta que te estoy diciendo, a través del decreto. Cuando uno entiende que no va a haber aumento de tasa, es que no van a aumentar las tasas, y sin embargo aumentaron. Claro, está bien. Bueno, así que esto lo presentan, ¿cuándo? Esto supongo que mañana mismo, el lunes mismo, lo vamos a presentar. Y conjunto a esto, estamos presentando una resolución, estamos pidiendo que se elabore un plan de obras para las localidades y que sea aprobado por el Consejo Deliberante antes que las obras se hagan. Esto me parece que también es importante, que se dé participación a los vecinos, porque creo que atrás de todo esto malestares, lo que subyace es una intención de participar, primero que se hagan obras equilibradamente, ¿no es cierto?, tanto en las localidades como en la ciudad. Y en segundo lugar, sean escuchados los vecinos. Mira, nosotros fuimos a la localidad de Sierras Bayas, creo que los concejales de los bloques que hemos ido, que fue el bloque Celeste y Blanco, el bloque del PJ y el nuestro, creo que cumplimos una función muy importante, que es la de escuchar. Para mí esto es muy importante. Había gente que hizo catarsis, no es un tema menor, gente que se desahogó, no es un tema menor, y bueno, hay que estar, había que estar, y me parece que fue un rol importante, y me reafirmó que la gente quiere ser escuchada, quiere participar. Esto se arregla de esta manera, no es nada que no pueda hacerse. Nadie pierde poder político por ir a escuchar, por darle la razón a alguien. Bueno, me parece que es lo que hay que hacer, ¿eh? Viene con alguna crítica para el oficialismo. Bueno, pero es que ese es el tema. Pregunto. Esta observación de que no fueron. Pero claro, pero además, yo creo que el oficialismo está generando esta situación. Es totalmente artificial. Yo lo conozco bien, vos sabés que soy de Loma Negra, sé cómo es el sentimiento profundo. Hay un sentimiento de discriminación, esto es así. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Bueno, se corrige escuchando a los vecinos, haciéndolos participar, eligiendo las obras en conjunto y haciendo obras, ¿no? Por supuesto. Bien, igualmente estoy pensando cuando se difunde a través de gacetilla de prensa alguna obra en Sierras Bayas o en otros lugares, señalan que ha sido consensuada con los vecinos, ¿no? ¿Alguna participación les darán o no? No me parece, pero bueno, si Dios quiera, pero no sinceramente no me parece, por algún conocimiento que tengo. A ver, quien gobierna tiene el derecho de elegir obras. Esto es así, uno tiene el derecho de plantear obras, pero la verdad que podrían hacerse reuniones, como la que se hizo, exponer la obra, intercambiar opiniones con los vecinos, ver si hay otra alternativa mejor. Mirá, yo te planteo un caso muy concreto en Loma Negra. ¿Quién eligió la obra del Camino Frontera Sur? A ver si fueron los vecinos. Si vos ibas a plantear esto a Loma Negra, cualquier vecino te decía, antes hagan la doble trocha frente a la villa en Ruta 51. Pero fuera de broma que es una inversión que no tiene discusión en este sentido. Si uno tiene que hacer una ruta, hace esa, porque ahí se mata gente, pasan camiones cargadísimos. No recuerdo con qué fondos se hizo el Camino Frontera Sur. Con fondos nacionales, pero este es un tema que fue planteado desde el municipio, ¿no es cierto? El municipio fue el que eligió las obras. Es más, no las trataron una vez avanzadas, fue por el año electoral. Se trata el presupuesto, estas obras ni siquiera estaban incluidas en el presupuesto. Aparecieron después. Y para licitar, es decir, que se había trabajado en los pliegos, en absoluto silencio. ¿A quién le preguntaron? ¿Con quién consensuaron? Con nadie. Ve, esto no está bien. Y yo te aclaro que soy partidario absoluto de la obra pública. Es extraordinario que se hagan obras públicas, primera cosa. Y en general, te diría que coincido con un 80% con las que se están llevando a cabo, pero hay algunas que otras tienen mayor rédito social, que creo que es lo que uno tiene que ir buscando. Por ejemplo, haber hecho una multitrocha frente a Loma Negra, que enlace por lo menos hasta pasado San Jacinto, llegando a la autopista, por lo menos. Sería extraordinario si hubiera podido llegar hasta el enlace con 226, pero por lo menos hasta ahí es una cosa. Pero que ni punto de y al ser una ruta provincial podía disponer los fondos nacionales. Seguro, ¿cómo no? Y si fíjate vos que la otra, la 226, y hay una parte, es más, hay una parte donde se superpone, porque se está haciendo la rotonda y demás en una superposición de ruta nacional y ruta provincial. La doble mano se hizo sobre 226 y 51, hasta Azul hay una superposición de ambas rutas. Yo creo que se pudo haber trabajado en eso. A propósito de obras y de este acuerdo que le prestás casi al 80% de las obras que se realizan, pregunto si dentro de este porcentaje o fuera de él se encuentra el Paseo Jesús Mendía. Mira, ahí me hubiera gustado aportar cosas. Tiene aspectos que son muy positivos, como recuperar o ampliar la plaza, recuperarlo para el peatón, para un espacio, pero hay cosas que habría que analizar y a mí me hubiera gustado escucharlo antes de lanzar la obra. Mira, por ejemplo, te digo, no sé si no era oportunidad de ir planteando un estacionamiento subterráneo. Bueno, ¿qué valor tiene? Olavarría tiene que plantearse esas cosas. Esta obra bien pudo haberse planteado. Se están incorporando no menos de 1,000 y pico de coches, sino más, por año al tránsito de Olavarría. Acá hubo muchos proyectos, el proyecto de la Plaza Julio Mario Pagano, hay un proyecto para la peatonal. Bueno, todas estas cosas se tienen que enlazar con esta intervención urbana. El otro día se comunica conmigo una señora que tiene un hijo estudiando en Cánova y me dice, yo quiero tener la seguridad que ahí va a poder entrar bomberos o una ambulancia. Bueno, son temas que me gustaría haberlos charlado previamente. Ahora, también te digo, no hay peor cosa que una obra parada. Yo no voy a hacer nada para parar esa obra, por el contrario, la tienen que terminar. Pero me gustaría haber hecho mis aportes. Y cuando llegue al Consejo Deliberante, obviamente se va a convalidar. Claro, pero esa obra está hecha, ¿qué va a hacer? ¿La va a parar? ¿En serio? Bien. No se actúa así. No se actúa así. Es decir, hay cosas que se pudieron haber pensado. Yo, por lo menos de lo que he leído, no he visto que se hayan tenido algunas cosas en cuenta. A lo mejor lo han tenido en cuenta y en ese caso me hubiera gustado que me lo digan. Bueno, a esta altura, algunos si está escuchando dirá, bueno, ya te vas a enterar cuando llegue al Consejo. Sí, bueno, pero no es el mérito. Claro, seguramente. Eso decía eso, hoy. Porque, a ver, la ciudad no es de ellos. La ciudad es de todos. Y bueno, sería bueno que se deje opinar, que se opine. Bien. Como los fondos no son de ellos, ¿eh? A ver, los fondos son de todos. Hay que usarlos y usarlos bien. Y escuchar. Ernesto, muchísimas gracias por este tiempo y esta explicación. No, yo te agradezco a vos, como siempre, muy amable. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ernesto Cladera, concejal del Frente Cívico. Gran jineteada y baile en Espigas, el domingo 13.